amar a Dios sobre todas las cosas. San Juan de la Cruz enseña cuál es la preparación necesaria a toda persona que aspira a la íntima unión de amor con Dios. Nos propone una unión intensa, porque el amor que él tiene por la gloria de Dios y la salvación de las almas le hace desear que esta gracia no quede frenada por culpa nuestra, sino que desea que lleguemos a la meta lo más pronto posible. Podemos recorrer ese camino guiados por San Juan de la Cruz. En todas sus obras nos muestra la meta, que es la unión con Dios, y nos indica el camino que hay que recorrer. Pero mientras en la subida del Monte Carmelo y en la noche oscura se extiende más en explicar el camino, en el cántico espiritual y en la llama de amor viva, se extiende más en el término, en la unión con Dios. Por eso vamos a utilizar las cuatro obras mayores, ya que como buen pedagogo, al mismo tiempo que nos propone la meta, nos muestra el camino de la negación y oración. La negación hay que practicarla, y para eso nos enseña el modo. La oración debe ir unida a la negación. Nos enseñará a introducirnos en la oración mediante la práctica de la meditación. Y enseguida nos mostrará cómo de la meditación nace una primera y humilde forma de contemplación a través de una crisis de sequedad. Al salir de esta crisis, la persona, con un ejercicio asiduo de las virtudes teologales, se lanza animosa por el camino de la unión. Pero de nuevo Dios le sale al encuentro con otra crisis, con la penosa pero importante noche del espíritu, que hará llegar al alma a una pureza que por sí sola no podría nunca conseguir. Entonces ya está dispuesta para la unión, la cual la invade y le hace vivir una vida que se puede decir con San Pablo: vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Si miramos el final, la meta que San Juan de la Cruz ha vivido y enseña, nos estimula, y vemos que merece la pena emprender el ascenso. Pero cuando empezamos a caminar, nos parece arduo y difícil. En los momentos iniciales, la persona no experimenta el gozo de la luz de la posesión final. Dios, a quien anhela poseer, aunque cierto, aparece como lejano, mientras que otros bienes más cercanos y evidentes que le rodean, le halagan, le atraen con la promesa de satisfacciones inmediatas. El despegue inicial se hace en la oscuridad, en el dolor y en el desgarramiento que supone toda renuncia. La unión con Dios por amor le atrae, pero la desnudez y el desasimiento que esta unión exige le resulta difícil. Y es que, en la condición actual, el hombre se halla habitualmente embarazado y enredado de muchas maneras. Tiene muchos apetitos, deseos, gozos y temores, y todo tipo de relaciones con cosas que no son el último objeto de su amor y que le ocupan e impiden para poder entregarse libre y plenamente al objeto de su amor, que es Dios. El arrancarse de todas las cosas por las que se siente atraído en forma inmediata le produce dolor y desgarramiento, y parece dejarle en oscuridad. Es un proceso penoso. Lo que pretende San Juan de la Cruz es enseñarnos el largo y complejo proceso de despojamiento del alma hasta que se encuentre a sí misma ante Dios para unirse a Él por amor. Es como el itinerario de un camino interior. Juan quiere hacerse acompañante y guía, poniendo su experiencia al servicio de los demás. Por eso, en sus dos tratados de Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura, alternan las exhortaciones a seguir por el camino sin arredrarse por las dificultades, con la descripción de sus etapas para así permitir la identificación del mismo, y da sabios avisos acerca de los peligros y extravíos que pueden encontrarse. A menudo señala que no todas las personas siguen necesariamente los mismos pasos. Lo que importa es descubrir el dinamismo único y unitario que, sin solución de continuidad, teniendo en cuenta a la persona y por la atracción y llamada del mismo Dios, eleva el espíritu humano desde su condición temporal y pecadora a la participación de la vida de Dios como es en sí. Ese dinamismo unitario que atraviesa toda la doctrina de las noches, con sus distintos estadios y formas, podría resumirse en un principio a la vez sencillo y profundo. El absoluto, Dios, exige ser amado, deseado y buscado absolutamente. Nada puede ponerse a un mismo nivel con él. Nada puede parangonarse con él. Pretender amar y buscar a Dios, manteniendo a la vez al mismo nivel de amor otras cosas distintas de Dios y de su querer, implica un desconocimiento de la realidad de Dios. Porque Dios tiene que ser el bien absoluto, único y total. Y por ello mismo, ha de arrancarse, desprenderse, renunciar a todo lo que le impida esta posesión. Y así dice San Juan de la Cruz: en esto se conocerá el que de veras a Dios ama, si con ninguna cosa menos que con él se contenta. El que quiera amar otra cosa juntamente con Dios, sin duda es tener en poco a Dios, porque pone en una balanza con Dios lo que sumamente dista de Dios. ¿Qué aprovecha y qué vale delante de Dios lo que no es amor de Dios? El cual no es perfecto si no es fuerte en el purgar el gozo de todas las cosas, poniéndole solo en hacer la voluntad de Dios. Juan de la Cruz ama a Dios de todo corazón y con todas sus fuerzas. Y por eso puede permitirse renunciar a toda otra cosa. Por eso, como él mismo dice, parte en ansias de amores inflamado y clamando a gritos: ¿a dónde te escondiste, amado? Si renuncia a todo, y a eso nos invita, es porque en la experiencia de la fe ha entrevisto realmente al absoluto y ha sentido su irresistible atracción, porque el alma ha sido herida y llagada por él. Porque, en expresión de San Juan, ha descubierto sus ojos deseados en sus propias entrañas dibujados. Esta posición previa del absoluto, de Dios, en la fe, es lo que da sentido a la renuncia y a las nadas de las que el santo habla. Al principio de todo, no está la nada, sino el ser, Dios. No está el hastío del mundo, sino la fe en Dios, amor absoluto con el que el espíritu humano se siente atraído con fuerza irresistible. Es entonces cuando el creyente se atreve a decir de verdad que todas las criaturas comparadas con Dios no son nada. No es el hombre el que, hastiado del mundo o perdido en sus enredos, busca como una evasión meterse en esa noche. Es Dios mismo el que le mete a él con una atracción que no por ser eficaz deja de encontrar resistencia. Y así dice San Juan de la Cruz: fue una dichosa aventura meterla a Dios en esta noche, de donde se le siguió tanto bien, en la cual el alma no atinara a entrar, porque no atina bien uno por sí solo a vaciarse de todos los apetitos para venir a Dios. Para vencer todos los apetitos, era menester otra inflamación mayor de otro amor mejor, que es el de su esposo. Esta salida dice aquí que pudo hacer con la fuerza y calor que para ello le dio el amor de su esposo. Solo podremos renunciar a todo cuando creamos de verdad que Dios nos ama. Las renuncias y las noches responden a la actitud de quien pone al absoluto, a Dios, por encima de todo. Quien no le pone afectivamente en su vida por delante y sobre todo. Quien no está dispuesto a renunciar a todo o a hacerse indiferente para poseerle más plenamente, no llegará a gozar de la unión a la que Él nos invita. El Dios de quien habla San Juan de la Cruz es el Dios de la revelación, que es el que de hecho se le descubre. El fundamento de las doctrinas de las noches no puede ser otro para el santo que el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Las noches expresan la unicidad y exclusividad del Dios de la revelación, que prohíbe adorar a otros dioses fuera del Dios único. Y sobre todo, va en la línea de la radicalidad evangélica acerca de la entrega total que el hombre ha de hacer de sí mismo a Dios. Juan de la Cruz, en toda su obra, pone de manifiesto que toda su doctrina es bíblica. Y para ello, no hay más que comprobar la facilidad con que constantemente alude a los textos de la revelación. Toda alma que quiera subir a este monte a hacer de sí mismo altar en que ofrezca a Dios sacrificio de amor puro y alabanza y reverencia pura, arroje todos los dioses ajenos, que son todas las extrañas aficiones y asimientos. Que por eso mandaba Dios que el altar donde había de estar el arca del testamento estuviese por dentro vacío, para que entienda el alma cuán vacía la quiere Dios de todas las cosas, para que sea altar digno donde esté su majestad. Para que entendamos que en el alma ni ha de faltar amor de Dios para ser digno altar, ni tampoco otro amor ajeno se ha de mezclar. Y en otro texto dice: la caridad hace vacío en la voluntad de todas las cosas, pues nos obliga a amar a Dios sobre todas ellas, lo cual no puede ser sino apartando el afecto de todas ellas para ponerlo por entero en Dios. De donde dice Cristo: el que no renuncie a todas las cosas que posee con la voluntad, no puede ser mi discípulo. Y todavía recuerda lo que dice Jesucristo: cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía a la vida, y pocos son los que lo hallan. Para entrar el alma por esta puerta de Cristo, que es el principio del camino, primero se ha de angostar y desnudar la voluntad en todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas las cosas, lo cual pertenece a la noche del sentido. Para tratar de la noche y desnudez activa de esta potencia, de la voluntad, para enterarle y formarle en esta virtud de la caridad de Dios, no hallé autoridad más conveniente que la que se escribe en el Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fortaleza, en la cual se contiene todo lo que el hombre espiritual debe hacer y lo que yo aquí le tengo de enseñar, para que de veras llegue a Dios por unión de voluntad por medio de la caridad, porque en ella se manda al hombre que todas las potencias y apetitos y operaciones y afecciones de su alma las emplee en Dios, de manera que toda habilidad y fuerza no sirva más que para esto. Con solo estos pocos textos, se ve que la doctrina de San Juan de la Cruz está basada en la Sagrada Escritura que él también conocía y vivía. Amar realmente a Dios sobre todas las cosas supone la liberación del hombre interior, con tal armonía y coordinación de los diversos aspectos de su ser, que se hallan como dispersos y encontrados en su condición temporal y pecadora, que sólo por un don inapreciable de Dios puede conseguirse. En esto, San Juan de la Cruz no hace más que ponerse en la línea tradicional del pensamiento cristiano, y así dice que ha de ser Dios quien dé al hombre la capacidad de responder a lo que él manda y exige. Tender absolutamente a Dios sólo puede alcanzarse por don, por participación. Por eso, la doctrina de las noches mira ya hacia la doctrina de la participación, y esta doctrina la recoge ya en sus dos libros, el Cántico Espiritual y la llama de Amor Viva, que se refieren ya más directamente a esta participación. Y así dice en el Cántico Espiritual: sabiendo el alma el dicho del esposo, que ninguno puede servir a dos señores, sino que por fuerza ha de faltar al uno. Dice ella aquí que por no faltar a Dios, faltó a todo lo que no es Dios, que es a todas las demás cosas y a sí misma, perdiéndose a todo esto por su amor. El que anda de veras enamorado, luego se deja perder a todo lo demás por ganarse más en aquello que ama. Y en la llama de Amor Viva dice: la voluntad, para ir a Dios, más ha de ser desarrimándose de toda cosa deleitosa y sabrosa que arrimándose. Y así cumple bien el precepto del amor, que es amar a Dios sobre todas las cosas, lo cual no puede ser sin desnudez y vacío de todas ellas. La doctrina de las noches, tal como la explica San Juan de la Cruz, responde a un dinamismo único por el que Dios atrae al hombre como absoluto, como único, y el hombre se deja atraer y es efectivamente atraído por él. El santo fundamenta su enseñanza de las noches en lo que podríamos llamar los tres elementos fundamentales de la revelación cristiana: la creación, el pecado, resistencia puesta por el hombre al plan de Dios y cuya resistencia es vencida por la redención, que es una nueva y singular donación de Dios por la encarnación del Verbo, que tras su vida, muerte y resurrección, viene a instaurar un nuevo orden para recapitular todo en él y entregarlo al Padre. Si las noches son varias y dolorosas, es porque hay que superar la resistencia, dispersión y cautiverio del hombre en su situación actual. Las noches son tantas cuantos son los elementos o niveles diversos en los que el hombre puede extraviarse de su tendencia y dinamismo esencial, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Son dolorosas, porque en cada una de ellas se da como una pugna entre la tendencia hacia Dios y la resistencia que los distintos niveles le ofrecen. Pero al mismo tiempo, y es importante destacarlo, como lo hace San Juan de la Cruz, son también gozosas. Por eso él exclama: ¡oh dichosa ventura! Porque al vencer las resistencias, disfruta de una gozosa liberación. En la doctrina de las noches, San Juan pone de manifiesto que la mística que enseña es plenamente cristiana. Subraya con vigorosos trazos todo el desgarramiento que la atracción de Dios puede llegar a producir en la condición del hombre natural y carnal. el hombre situado en el pecado, y todo el poder de resistencia que la criatura puede llegar a ofrecer a la fuerza atractiva de Dios, cuya lucha expresa también San Pablo, cuando dice, «Quiero el bien y hago el mal». El hombre, creado por Dios y en dependencia ontológica total de él, ha quedado constituido por pura donación de Dios, en un ser libre, y puede usar de esa libertad para convertirse en antagonista de Dios, oponiéndole fuertes resistencias. De ahí el interés de Dios en purificar al hombre. Por lo dicho, se verá cuánto más hace Dios en purgar y limpiar el alma de estas contrariedades que en criarla de la nada. Porque estas contrariedades de afectos y apetitos contrarios, más opuestos y resistentes, son a Dios que la nada, porque ésta no resiste. El pecado es el punto central de la resistencia del hombre a Dios. Para vencer estas resistencias vienen los desgarramientos de las noches. San Pablo expresa vigorosamente todo el dolor de esta lucha entre Dios y el hombre, entre el amor generoso de Dios, todo abierto y entregado al hombre, y la cerrazón del hombre sobre sí y sobre su miseria a la que tan tenazmente se aferra. Casi todas las páginas de San Juan de la Cruz ponen de manifiesto el proceso de este terrible combate en el que finalmente Dios sale vencedor, pero a costa de verse él mismo desgarrado y destrozado en su entrega a la condición humana, que por nuestra salvación culmina en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Juan de la Cruz ha sabido expresar de una manera muy clara la realidad de esta lucha. Podemos tomar uno de sus muchos textos, una página de La Noche Oscura, que se refiere no ya a los primeros desgarramientos del alma que empieza a arrancarse de sus apetitos sensuales y pecadores, sino a los movimientos y anhelos de quien empieza a ser dominada por la atracción de Dios, sin que llegue todavía a sentir el gozo de su plena presencia. Recogidos en esta inflamación de amor todos los apetitos y fuerzas del alma, estando ella herida según todos ellos y apasionada, ¿cuáles podremos entender que serían los movimientos de todas estas fuerzas y apetitos, viéndose inflamada y herida de fuerte amor, y sin la posesión y satisfacción de él en la oscuridad de la duda? Sin duda padeciendo hambre, y no viéndose hartos de ese amor, quedan gimiendo. Porque el toque de este amor y fuego divino, de tal manera seca el espíritu, y le enciende tanto los apetitos por satisfacer su sed de este divino amor, que da mil vueltas en sí y se hace de mil modos y maneras a Dios con la codicia y el deseo del apetito. Todo se le hace estrecho al alma, no cabe en sí, no cabe ni en el cielo ni en la tierra, y se llena de dolores hasta las tinieblas, porque es pena esperar y padecer sin consuelo de cierta esperanza de alguna luz y bien espiritual, como aquí lo padece el alma. De donde el ansia y pena de esta inflamación de amor es mayor, por cuanto le vienen de dos maneras. Una, de parte de las tinieblas espirituales en que se ve, que con sus dudas y recelos la afligen. La otra, de parte del amor de Dios, que la inflama y estimula, que con su herida amorosa ya maravillosamente la atemoriza. Es el combate que hay que vencer para llegar a la unión de amor.

Decidirse por Dios es un hecho bastante grave en la vida del hombre. Por eso se pospone esa decisión, al menos en toda su radicalidad. Se desearía contentarle con tal de que no pidiera demasiado. Y si estamos dispuestos a darle algo, se lo damos quizá con el deseo de que no nos pida más. En cambio, decidirse por Dios quiere decir que hay que entregarlo todo. No nos podemos decidir por Él de verdad, sin eliminar toda reserva, toda condición, toda espera para la donación que debemos hacer de nosotros mismos a su amor. Y hasta que no nos decidamos de esta manera, no podemos decir que nos decidimos por Dios, sino por nosotros mismos. San Juan de la Cruz es un guía seguro para recorrer el camino hasta llegar a la meta de la unión con Dios.